Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento estamos ya en vivo. Hoy es primero ya de noviembre, qué rápido. Primero de noviembre del año 2016, o sea, el 2016 ya fue. Se nos acabó. Y en este momento, bueno, es martes primero de noviembre del 2016. En este momento son las 9 de la noche con 26 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, bueno, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo, ya pueden participar ustedes activamente en este programa. Si nos están sintonizando a través de Facebook, les recuerdo que estamos retransmitiendo un programa de radio. Por eso es que ustedes no tienen video, por eso no ven nada. Más que un cuadro negro, porque este es un programa de radio, de asesoría. Le mando un saludo a nuestros amigos en Facebook, a nuestros amigos en Twitter, que también ya nos están escuchando. Muy buenas noches. A nuestros amigos en el portal de la estación www.radiodd.org. radio.org. Ahí también ustedes pueden entrar en nuestro portal de este programa de radio. Y ahí van a encontrar ustedes un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso. Nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar y con eso. Dice Helmi que si se corta de este lado de Facebook, que pasen ustedes al portal de la estación. Exactamente. Si ustedes quieren una conexión más estable, pues váyanse al portal de la estación www.radiodd.org. Es nuestro portal oficial, donde nos escucha la inmensa mayoría de las personas. Aquí en Facebook transmitimos para que la gente que está en Facebook también tenga oportunidad de escucharnos, pero el principal es nuestra página de internet y ahí también nos pueden escuchar y pueden participar sin problema. En Facebook, si ustedes quieren exponer su caso, bueno, lo pueden hacer ahí mismo en el post donde están viendo ustedes el video, bueno, el audio, mejor dicho. Ahí ustedes pueden escribir su caso, a quién le deben, cuánto deben, etcétera, y nosotros les brindaremos asesoría oportuna al respecto. Bueno, vamos ahora sí a asesorías. A ver si no se corta nuevamente. Pero mientras, dice Marisela. Muy buenas noches, Marisela. Necesita saber, su hija sacó un préstamo, nos comenta, en una financiera grupal, la cual son 16 pagos semanales, de los cuales ella, su hija, ya dio 7. Pero ella ya cambió de domicilio y las mujeres del grupo quieren obligarla a ella, a la mamá, a Marisela, a pagar, y la promotora la amenaza que irá a ver a su hija con 4 patrullas. Con 4 patrullas. Pero que no sabe qué puede hacer y la obligan a decirles dónde está. La verdad, ella se fue con su marido y no sabe a dónde, pues su esposo de su hija es trailero y hay temporadas largas donde ella no la ve y no sabe a dónde se van. Nos dice que le digamos qué puede hacer, por favor. Bueno, mi estimada Marisela, es muy sencillo. Mira, no importa que sea tu hija. La que le otorgaron el crédito es a tu hija. Tu hija es un adulto. Jurídicamente hablando, es una persona completamente independiente de ti. No importa que sea tu hija. Eso es lo de menos. Jurídicamente hablando, las deudas son responsabilidad única y exclusivamente del deudor, del contrayente, de la persona que solicitó esa línea de crédito. No de sus mamás, no de sus papás, no de sus abuelos, no de sus hijos. No de nadie, salvo la excepción, mi estimada Marisela, y ojalá y nos puedas aclarar ese punto, que tú hayas firmado como su aval, ¿sí? Cuando una persona firma como aval, automáticamente se está obligando a las mismas responsabilidades que tiene el deudor con la deuda. Esto quiere decir que si tú eras aval de tu hija y ella se va, bueno, pues ahora ellos te pueden cobrar a ti legalmente, sin problema. Pero solamente, y quiero ser muy claro en ese sentido, solamente si tú firmaste como aval. Si no firmaste como aval, podrás ser muy su mamá y el crédito lo pudo haber sacado tu hija en ese domicilio donde tú vives. Eso no importa. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaban. Al irse tu hija, pues, se llevó sus deudas consigo. Entonces, es chamba de los cobradores o de las personas del grupo o de quien sea buscar, ubicar a tu hija. No es tu responsabilidad decirles, ni mucho menos. Y que le cobren. Ahora, eso de las patrullas tampoco es cierto. El tener deudas no es un delito, ¿sí? Ella simplemente cambió su domicilio y le pueden cobrar por la vía mercantil, que esto quiere decir que podrían demandarla, y embargarle bienes a ella, bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda que tiene. No la pueden meter a la cárcel, no es de que agarre unas patrullas y voy y la busco, ¿no? ¿Por qué? Deber dinero no es un delito, ¿sí? Entonces tú puedes estar completamente tranquila, mi estimada Marisela. No te dejes intimidar por estas personas. Diles con toda confianza que tú ya estás recibiendo asesoría de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que si ellos prosiguen con esta situación del acoso, si ellos continúan amenazando y presionando de esta forma, bueno, pues que tú por consejo nuestro vas a presentar una denuncia y vas a pedir el apoyo de la fuerza pública para que en el Ministerio Público ya se pueda definir bien qué pasa. Verás cómo van a dejar de molestarte. Lógicamente, pues estas personas se portan así, de esta forma agresiva, porque se aprovechan de la desinformación. Te quieren asustar, porque tú no sabes bien cómo funcionan este tipo de situaciones, ¿no? Pero no pasa nada, mi estimada Marisela. Tú haz como te digo y verás que no tendrás, pues, mayor complicación, ¿sale? Gracias. Gracias por sus saludos. Estamos a sus órdenes. Dice Isa que tiene una duda, que quiere saber si nosotros le podemos ayudar. Tiene una deuda con el Banco Santander por 21,000 pesos, por concepto de un préstamo de nómina. Se atrasó 3 meses en los pagos porque pues estaba desempleada. Tiene una semana que comenzó a trabajar y ellos le llaman diciendo que si no paga el monto total o el mínimo, que es lo que está atrasado, llevarán a cabo un embargo en casa de su mamá. Quiere saber si esto es posible, ya que su mamá en ningún momento firmó como aval ni nada. ¿Y qué puede hacer en esta situación? Espera respuesta. Bueno, vamos a ver. Primero, niveles de riesgo de demanda. ¿Qué tan viable, qué tan probable, mi estimada Isa, es que te demande el banco para recuperar el dinero que le debes? Entendamos, pues, que un proceso ejecutivo mercantil, pues, le cuesta dinero al banco. No creas que les regalan nada. Pagan abogados y todo lo que conlleva el demandar a una persona. Así las cosas, Isa. Pues que el banco te demande les cuesta más o menos entre 8 y 12 mil pesos, ¿sí? 8 y 12 mil pesos, tú les debes 21. Pues yo considero que es un riesgo muy bajo el que tú tienes de que te vayan a demandar. No es un riesgo importante. Sí existe, claro, pero es un riesgo bajo, muy bajo. Bueno, ¿pueden demandar a tu mamá? ¿La pueden embargar a ella? No, no pueden porque ella no firmó como aval. Lo que le decía yo a Marisela hace un rato. Pues si tú, como mamá del deudor, en este caso ella es la mamá, pues no firmaste como aval, pues no te pueden cobrar a ti. Lo mismo aplica aquí. En este caso, el crédito es tuyo, la deuda es tuya y de absolutamente nadie más, porque nadie firmó como aval tuyo. Así las cosas, bueno, estos cobradores lo que buscan únicamente es asustarte, tratan de intimidarte, de que te sientas presionada, de que digas, chin, es que si no pago van a ir a embargar a mi mamá. Pero la realidad es que no va a pasar, así no funciona. Tendrían que demandarte a ti, como te comentaba yo hace un momento. Bueno, pues tu deuda es muy baja. Es poco probable que de momento te vayan a demandar. Quizás más adelante, ya que la deuda sea un poco más cuantiosa por la acumulación de intereses, podría ya resultar, pues, conveniente para el acreedor el iniciar un proceso mercantil en tu contra. Pero ahorita lo veo poco probable. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, obviamente, por lo que nos comentas, que no tienes empleo, pues no tienes un ingreso. Y al no tener un ingreso, pues, ¿cómo le vas a pagar al banco? No se puede, ¿no? Entonces, en este caso, una reestructura no te sirve, porque reestructurar tu deuda implicaría un pago mensual. Un pago mensual que obviamente no puedes hacer de momento. Entonces, yo creo que lo más conveniente en tu caso, Isa, sería buscar un convenio por medio de una quita. Una quita es un descuento. Podemos negociar esa deuda y conseguir un descuento con Santander que podría ir de entre el 70 y el 90%. Para que liquides esa deuda, ¿con qué te gusta? Con entre 6, quizás unos 7 mil pesos máximo, pero podría ser menos que eso, ¿eh? Quizás se liquide con 5 o con 4 mil pesos el total de la deuda, mi estimada Isa, negociando bien, por supuesto. Modestia aparte, aquí somos muy buenos en ese aspecto. Te podemos negociar la deuda y conseguirte el mejor descuento posible. ¿Por qué es más conveniente que la negociemos nosotros? Tú la puedes negociar por tu cuenta, por supuesto, pero si la negociamos nosotros, como nosotros no negociamos solamente una cuenta, sino que negociamos cientos de cuentas al mes con Santander, pues lógicamente a nosotros nos van a dar un convenio y un descuento mucho mayor que el que podrías conseguir tú de manera independiente. Si a ti el banco te ofrece un 70, con nosotros podrías conseguir un 80, un 85% de descuento, lo cual pues es una buena cantidad de dinero, mi estimada Isa. Aparte de que nosotros pues, te vamos a proteger legalmente para evitar, aunque tu riesgo sea mínimo, pues evitar que exista ese riesgo, ¿no? Que no te vayan a demandar en lo que tú te recuperas, porque pues ahorita lo primordial es que consigas empleo. Y como está la situación del país, quizás te tardes un poco, ¿no? Lo ideal es que lo consigas cuanto antes, comiences a estabilizar tu economía y en algún punto, bueno, pues puedas empezar a ahorrar poco a poquito para juntar alguna cantidad para negociar tu deuda que tienes con Santander. Entonces, dile a tu mamá que puede estar completamente tranquila, no le van a hacer absolutamente nada, a ella no le pueden cobrar un centavo. Cuando te hable el cobrador, dile, por favor, que ya estás recibiendo asesoría nuestra. Dile que ya la Organización Nacional de la Defensa del Deudor te está ayudando, que les vas a pagar en cuanto puedas. Y que a tu mamá, pues ya te dijimos que no le pueden hacer nada, así que la persona que te está cobrando va a hacer un muy buen coraje al darse cuenta de que no, ya no funcionan esas estrategias intimidatorias y mentirosas, ¿no? Bueno, mi estimada Isa, y no tienes nada que agradecer, hombre, qué bueno que te haya servido esta asesoría. Es que nos comenta que su mamá nos está escuchando y que está feliz. Muy bien, me da mucho gusto, que va a dormir tranquila. Perfecto, Isa. Bueno, pues te mando un abrazo a ti y un abrazo a tu mamá. Descansen. Y pues tu problema tiene solución, te lo aseguro. No es grave, lo podemos solucionar fácilmente. Marisela, que no firmó nada ella. Perfecto, pues qué bueno. Entonces, a ti no te pueden cobrar nada. Diles, miren, busquen a mi hija, a mí no me interesa. Háganle como puedan. Si me quieren demandar, demándenme. Ya me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Así que ya tengo abogados. Díselos, no te preocupes, no pasa nada. Diles que ya tienes abogados, que estamos listos y que ya te dijimos que vamos a llamar una patrulla para remitirlos al Ministerio Público y que ahí se arregle la situación. Verás cómo no te vuelven a molestar jamás en la vida. Hombre, muchas gracias. Un saludo a la mamá de Isa. Qué bueno que estén tranquilas ahora. Dice Tita, acá en Facebook también. Mis amigos de Facebook están súper activos, ¿eh? Me da mucho gusto que sean tan participativos. Dice Tita que tenía un trabajo donde ganaba mucho mejor. Y eso le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Mucha gente tenía una chamba muy buena. Y ahorita por esta crisis que estamos atravesando la perdieron. Todos sus ingresos bajaron. Pero las deudas, pues no, las deudas al contrario, van subiendo. Y es donde pues, les ayudamos para que puedan pagar. Bueno, dice que tenía un trabajo donde ganaba mucho mejor. Lamentablemente la liquidaron por enfermedad. Ha intentado pagar sus tarjetas de crédito y tiene 2 préstamos y ha ido al corriente, pero ya no puede. Pidió asesoría con nosotros, ya cambió su nómina, que es el banco al que le debe, y se cobraba lo chino. Qué bueno que ya la cambiaste. Ya le están marcando. ¿Cuánto debe dejar pasar para negociar? Tiene miedo de que no quieran proponer una quita con Tita. Tita, ya estás afiliada con nosotros. Si ya estás afiliada, no te preocupes, ¿eh? Te garantizo, así te lo aseguro. Te doy mi palabra de que vamos a poder negociar tu deuda o tus deudas con muy buenos descuentos. Eso es garantizado. ¿Por qué? Porque los bancos ya saben que la gente que está con nosotros es gente que no puede pagar, pero que va a pagar. Bajo el esquema de la reestructura, cuando es posible, bajo el esquema de la quita, cuando no pueden pagar por medio de reestructura. Pero de qué van a pagar. Entonces, cuando nosotros metemos los bloques de negociaciones, pues metemos tu negociación junto con otras, vamos a suponer 50 o 60 cuentas para negociar esa semana, por ejemplo, con X banco, con el que tengas la deuda. Ya el banco analiza todo el expediente y casi casi por default nos manda los descuentos. Entonces, seguro te vamos a conseguir un muy buen descuento. No te preocupes. Hemos tenido así contados casos, muy contados, donde el banco dice, ¿sabes qué? A esta cuenta no le puedo dar descuento ahorita porque lleva muy poco tiempo o porque hubo por ahí, detectamos alguna actividad de tipo fraudulento y estamos investigando, pero son cuestiones muy raras y muy específicas. No creo que sea tu caso, Tita. Entonces no te preocupes. Te podemos negociar sin problemas tus deudas. Perfecto. Dice Johnny en nuestro chat de la estación, que como ya nos había comentado anteriormente, quiere aprovechar la oportunidad que ofrece Banamex para pagar con el 95% de descuento. Es que tenemos una promoción ahorita muy buena con Banamex. En estos momentos cuenta con el dinero para pagar sus deudas. Son 3 con ese banco. Pero el dinero que tiene es suficiente para pagar únicamente con el 95% de quita. Todavía no tiene el 30% que nosotros recomendamos que ahorren. Creemos que es buena idea pedir la negociación para ver si se consigue el 95% o tiene que esperar a tener el 30%. Mira, mi consejo personal, júntate por lo menos un 20% por cada cuenta. ¿Por qué? Porque si el banco no nos otorga ese 95% y nos dice, ¿sabes qué? No te puedo dar el 95% en esta. En esta te voy a dar nada más el 85%. Pues ya la negociamos y si no la pagamos, el banco va a decir, bueno, que estamos jugando, ¿de qué se trata? Ya me pediste una negociación, ya te estoy haciendo el ofrecimiento, ahora le toca a tu cliente que pague, ¿no? Entonces, no es conveniente. Mi consejo, lo ideal es que te juntes el 20% de cada una o que se negocie una y luego que se negocie la otra y así hasta que acabemos con todas. Yo entiendo que quieres aprovechar y todo, pero recuerda que es un hasta 95% de descuento. Es un descuento muy especial. Entonces el banco va a analizar tu caso. Y en una de esas nos dice, ¿sabes qué? En estas dos sí, pero en esta no. O en esta sí y en estas dos no. Y eso pues terminaría perjudicándote a ti. Porque va a decir el banco, bueno, ya le negociamos a Johnny, ya ahí está la propuesta, ya nada más esperamos que pague, carta convenio, todo el asunto. ¿Cuándo nos paga? No, que cree que no le alcanza. Pues va a decir el banco, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, solamente se puede negociar, mi estimado Johnny, y es un consejo que damos siempre, cuando ustedes tienen su ahorro listo, nunca antes. Porque se puede llegar a presentar esta situación, y repito, te perjudica a ti directamente, porque en futuras ocasiones, cuando queramos negociar, va a decir el banco, no, pues es que este Johnny ya le ofrecimos una vez un descuentazo y no lo aceptó. Entonces ahora en vez del 85 le va a dar el 70% de descuento. Entonces sí te afecta, te lo juro. Entonces mejor negociar con una cantidad segura, mi estimado Johnny. Podemos negociar ahorita si quieres una. Si nos dan el 95, luego negociamos otra. Y si no dan el 95, dan el 90 o algo así, pues ya tienes dinero para pagarla. Y si dan el 95... pues ya vemos si nos arriesgamos con la otra de una vez, ¿no? Ya lo platicaremos, pero lo ideal es hacer las cosas con calma para que salgan bien. Que quede un buen acuerdo, una buena negociación, que tú no tengas problemas futuros, etcétera, ¿no? Que es lo que buscamos aquí nosotros, que los representamos legalmente a ustedes. Dice Rodrigo, a través de Facebook, nos manda un saludo, muchas gracias. Tiene una deuda con una financiera de 8,000 pesos. Y se atrasó y quieren pedir la liquidación total de la deuda. Bueno, es que no es que ellos la quieran pedir. Todos los financiamientos, todos los créditos tienen un límite de impago. Un límite de impago que cancela el financiamiento o el crédito. Por lo regular son 3 meses. Si durante 3 meses consecutivos no se paga ese crédito, se cancela la línea de crédito. Y entonces, como ya no existe el crédito, por eso te exigen el total del saldo pendiente, lo que todavía les debas, porque ya no hay crédito, se acabó, no lo pagaste en tiempo y forma, entonces ellos requieren el pago total. Ahora, una cosa es que ellos lo requieran y otra cosa es que tú tengas el dinero para pagarlo. Lógicamente, pues no lo tienes. Lo que se hace ahí, mi estimado Rodrigo, sería negociar la deuda. ¿Sabes qué? Pues Rodrigo no tiene los 8,000, pero pues vamos a pagar, o sea, que se va a pagar, se va a pagar. Y se gana tiempo para que tú durante ese tiempo pues puedas ir ahorrando, puedas ir juntando, y en algún punto, en algún momento, nos diga, ¿sabes qué? Ya tengo el dinero para negociar, como le decía yo hace rato a Johnny. Y ya pues se hace la negociación, se logra un acuerdo, en este caso lo mismo, una reestructura en tu caso no funciona, porque si no puedes pagar la mensualidad regular, pues tampoco vas a poder pagar la reestructurada. Se busca una quita, un descuento, y ya pagarías bajo ese esquema, ¿no? El total de tu deuda. Sería lo ideal en tu caso. Pero sí, lógicamente por eso te están requiriendo el total. No es que ellos quieran, es que así funcionan los créditos. Dice Gabo que le debe apoyo económico, pero se quedó sin trabajo. Y hace unos meses le marcaban groseramente, incluso a las referencias le preguntaban que es que lo pueden... Su pregunta es, ¿lo pueden demandar? Esa institución debe 8,000 pesos, ya lleva 8 meses de atraso. Bueno, mira, sí existe un riesgo porque al final del día la ley así lo permite. La ley no pone mínimos para la demanda. Pero veamos la cuestión práctica. Como le decía yo hace un rato a una persona que estábamos asesorando en este programa, por el monto que adeudas tú, pues posiblemente gasten eso o un poquito más en demandarte. Una demanda mercantil cuesta entre 8 y 12 mil pesos. Entonces, pues si van a gastar lo que les debes en demandarte, pues lógicamente no lo van a hacer. Porque estarían tirando su dinero, ¿no? Literalmente, perdiendo tiempo. Y si al final, en una de esas, porque no hay garantía, logran recuperar los 8 mil pesos, pues prácticamente es para pagar el juicio. Entonces, no te van a demandar por esa suma, mi estimado Gabo, de momento. Pero debes tomar en cuenta que va pasando el tiempo y se van acumulando intereses. Intereses ordinarios e intereses moratorios. Y eso hace que la deuda crezca. Entonces, si ahorita no les resulta conveniente, quizás en un año, pues la deuda ya sea lo suficientemente alta como para que digan, ¿sabes qué? Ahorita sí ya demanda a Gabo, porque pues, aunque no nos pague completo, lo que logremos recuperar va a cubrir el juicio y vamos a tener una ganancia. Entonces, es algo que deben tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta el tiempo. Como les decía yo en programas pasados, los parámetros para definir un nivel de riesgo de demanda son 4, básicamente. Tipo de acreedor, que es un banco, una financiera, una caja popular, etcétera. Monto adeudado, porque si deben 1,000, 2,000, 5,000, pues no los van a demandar, pero si deben 15, 20, 50, 100, pues se va incrementando el nivel de riesgo. Tipo de crédito, ¿qué fue? ¿Fue un préstamo personal, una tarjeta de crédito? ¿Les prestaron para un coche, para una casa? Todo eso también incrementa o disminuye el nivel de riesgo. Y finalmente, el tiempo que ustedes dejen de pagar. Obviamente, a mayor tiempo, pues mayor riesgo. ¿Por qué? Porque se van acumulando intereses. Eso nos modifica el otro parámetro. Entonces, hay que checar esos 4 parámetros para poder definir qué tan alto o qué tan bajo es su nivel de riesgo de demanda. En este caso, el de Gabo. Pues es nulo, ¿no? No lo van a demandar por 8 mil pesos ahorita. Ahorita. En un año, pues podría ser. ¿Qué tenemos que hacer? Pues diseñamos una estrategia que se adapte a esta situación. Si tenemos un año aproximadamente antes de que exista un riesgo real de demanda, bueno, pues durante ese año, echarle muchas ganas, aplicar un ahorro constante, juntar esos 8 mil pesos, porque en este caso, como es una financiera, como es apoyo económico, pues el descuento no va a ser muy alto. Juntar esos 8 mil pesos en el transcurso de este año, y antes de que lleguemos a la demanda, antes de que comience un juicio, bueno, pues ofrecerlo. Si sabes qué, apoyo económico, pues Gabo no te va a poder pagar, no tiene dinero, no te va a poder pagar los intereses que se han acumulado, pero ¿qué te parece que te pague lo que te debía cuando te dejó de pagar? Eso es lo que tiene en este momento, así, en firme, en efectivo, cash. 9 de 10 veces lo aceptan, 9 de 10 veces lo aceptan. ¿Por qué? Nos pregunta la gente. Bueno, ¿y por qué lo aceptan? ¿Cómo es posible que acepten tan poquito dinero? Bueno, porque todos los acreedores, todos, desde el usurero de su colonia hasta el banco más grande y prestigioso del mundo, se van a manejar bajo el concepto de más vale un mal arreglo que un buen pleito. A nadie le interesa irse a juicio, a nadie le interesa demandar a nadie. Lo que buscan es hacer circular ese dinero, que fluya, entrar dinero, sacar dinero. Así es como se manejan todos ellos. Entonces dice apoyo económico, bueno, a ver, tiene 8 ahorita listos para pagar, pero nos debe 18. Pero si lo demando, voy a gastar 8 mil en demandarlo, cuando menos, ¿no? Porque a lo mejor se gasta 10 o 12. Y pues nomás tiene 8, ¿no? No tiene más. Hay que usar la lógica en ese caso, ¿no? Decir, bueno, lo demando, voy a invertir tanto y nomás tiene 8, pues mejor no lo demando. Me ahorro mis 8, ya me los da, cerramos el asunto y se acabó. Eso sí, jamás en la vida le vuelvo a prestar a Gabo, ¿no? Su apoyo económico ya no te va a prestar dinero. Pero no es el único que presta dinero. Más adelante podrías conseguir una nueva línea de crédito, ya que tengas un historial que se haya recuperado de esta debacle, ¿no? Así de fácil y así de sencillo. Tiene una deuda con una financiera de 8 mil pesos, se atrasó apenas un mes y ya le piden el total. Ah, bueno, entonces no, todavía no se cancela la línea de crédito, mi estimado Rodrigo. Todavía tienes chance, todavía no se bloquea la cuenta, vaya. Los cobradores, ¿qué pasa? Aquí el problema son los cobradores. Los cobradores son los que dicen, tiene que pagar todo, y que si no vamos a ir a su casa, y si no lo vamos a embargar, y si no esto, y si no lo otro. Pero la realidad es que a lo mejor el acreedor dice, bueno, pues se atrasó un mes, ¿no? Pero pues la consigna del cobrador es cobrar, acomode el lugar, y por eso se inventan todas estas historias. Y por eso nosotros les decimos las cosas como son. Entonces, mi estimado pues Rodrigo, con un mes de atraso tu línea de crédito no se ha cancelado. Júntate lo que les debes, ve y págalo. Así de sencillo. Ahora, toma en cuenta que ya hay un atraso, aunque sea de un mes. Aunque te hubieses atrasado un día, ya es un atraso. Para los sistemas automatizados que manejan todos este tipo de instituciones, todas estas instituciones, tú ya te atrasaste, aunque haya sido un día. Y, pues, obviamente, ese atraso genera un interés, genera una comisión, entonces, o una penalización. Entonces, la tienes que pagar. Entonces, toma en cuenta que tu pago debe incluir esa suma de dinero, el adicional, lo que se sumó por el atraso. Así de fácil y así de sencillo. Y con eso ya estarías al corriente y puedes seguir con tu crédito sin mayor complicación. Dice Salinas, a través de Facebook también, muy buenas noches a todos, que tiene una tarjeta de crédito y tenía un seguro. Lo canceló, duró 3 años con él. Ese dinero se pierde, nos comenta. Tiene una tarjeta de crédito y tenía un seguro, lo canceló. Duró 3 años con el seguro, ese dinero se pierde. Pues sí, se pierde. Porque, bueno, tú estuviste pagando el seguro y el seguro te estuvo cubriendo durante ese tiempo. Si lo cancelaste, pues lo cancelas y ya. A partir de ese momento ya no te lo cobran. Pero todo lo anterior te lo cobraron por el servicio del seguro. Por eso es muy importante y se los decimos constantemente en estos programas. Revisen sus estados de cuenta. No se vayan con la finta. Porque, bueno, en esos estados de cuenta puede ser que de pronto aparezca un seguro que ustedes nunca solicitaron o no se acuerdan que lo solicitaron. Entonces, de inmediato, cancélenlo. Si no lo quieren, si no les sirve, cancelen ese seguro. Pero, por favor, sean muy meticulosos. Cada vez que les llegue su estado de cuenta, léanlo. Vean, a ver, ¿qué me está cobrando el banco? Esto, esto sí, esto sí, esto sí. Y de pronto dicen, ah, caray, este seguro, ¿qué onda? Llamen al banco, pregunten. Ellos, la encomienda que tienen los ejecutivos telefónicos es a toda costa no permitir la cancelación de ese seguro. Les van a decir, no, pero no lo cancele, mire que los beneficios y que esto y que el otro. Ustedes muy firmes, yo no lo quiero, lo quiero cancelar. Si no se los cancelan, acudan ante la Condusef y presenten una reclamación, por favor. No se dejen, porque mucha gente por desidia, por flojera, ya no va y no sigue con su trámite. Y pues, ¿quién gana ahí? Pues el banco fascinado, cobrándoles esos 100 o 200 pesos al mes. Y es dinero que ustedes están perdiendo y que no están disfrutando y que se lo están regalando a un banco que de verdad es multimillonario. Entonces no lo hagan. Revisen sus estados de cuenta, chéquenlos muy bien, vean que les están cobrando y no permitan estos abusos, ¿no? Buenas noches a todos. Qué bueno que les iba nuestros consejos. Que Donald Trump ya va ganando. Sí, ¿eh? En una de esas gana Donald Trump. Yo lo siento por el peso. Porque al final del día el que va a sufrir es el peso, nuestra moneda. Sus políticas de Hillary o de Donald Trump son las mismas, más o menos. O sea, que no se vayan tampoco con la finta a ustedes de que Donald Trump es el diablo y Hillary Clinton es un ángel, ¿no? Los dos son igualmente malos. Ninguno de los dos es bueno. Los dos son igualmente malos para nuestro país. Porque ellos van a ver por su país, por Estados Unidos. Sus políticas de migración, sus políticas económicas para con México, sus políticas de relaciones con nosotros, olvídenlas. Va a ser lo de siempre, lo que ha pasado históricamente durante todo el tiempo que los hemos tenido de vecinos, o sea, desde el principio. No va a haber ningún cambio, entonces no se vayan con la finta. Lo que sí va a pasar es que si gana Donald Trump, porque a los inversionistas, a la gente que maneja el dinero en este país, le gusta más el discurso de Hillary, pues eso nos va a afectar en nuestra moneda. Nada más por esa sencilla razón, ustedes van a ver que si gana Trump, el peso se va a devaluar entre un 10 y un 25%. Así, al día siguiente. Y si gana Hillary, va a suceder lo contrario. El precio va a obtener una ganancia de entre el 5 y el 10%. Nada impresionante, pero sí algo importante, ¿no? Dice Gabo que gracias por la aclaración de su duda y espera contactarnos para que lo podamos asesorar. Claro que sí, Gabo. Dice Diego que American Express duró 2 años pagando hospital cash. Trató de hacerlo válido, mandó toda la papelería que requerían y nunca se lo quisieron hacer válido. En este caso también, por favor, si ustedes tienen un seguro, pues tienen el derecho de aplicar ese seguro cuando lo necesiten. Para eso lo están pagando. Entonces, si ustedes cumplen en tiempo y forma con todos los requisitos que solicita la aseguradora para hacer válido el seguro, se los tienen que hacer válido. Si no se los hacen válido, acudan ante la Condusef y presenten una reclamación por esta situación. Mi recomendación, antes de que contraten un seguro, ingresen a la Condusef, a la página de la Condusef o a la página del Buró de Comercios y de Instituciones Financieras, y ahí pueden ustedes checar qué compañías tienen más reclamaciones para que no las contraten. De eso se trata. Es un buró que funciona a la inversa del Buró de Crédito. El Buró de Crédito es para que usted, las instituciones financieras puedan ver a los clientes morosos. Bueno, en el Buró de Crédito, en el Buró Comercial o de Entidades Financieras, ustedes pueden ver a las instituciones financieras que no cumplen con lo que prometen. Les voy a dar la dirección de internet para que entren. Es www.buro.gov.mx, el Buró de Entidades Financieras. Sirve bastante, úsenlo, es una muy buena herramienta. Su página de internet no me gusta mucho, está medio chafita, pero pues ahí pueden checar ustedes todo este tipo de cuestiones, ¿no? Bancos, Sofomes, Afores, Sofipos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras especializadas en salud, aseguradoras en pensiones, aseguradoras en general. Todo eso lo pueden ver en el Buró de Entidades Financieras. Ahí está ya a cargo. La página tarda un poco en cargar, no tiene un servidor muy impresionante. Pero, por ejemplo, aquí yo puedo ver rápido que MetLife tiene las mejores calificaciones en cuanto a sus servicios. No por hacerle comercial, ni mucho menos. Digo, es lo que dice aquí. Después GNP, luego BBVA, luego los de AXA, Qualitas, Mafre, etcétera. Son los que tendrían las peores posiciones, ¿eh? No se vayan a ir con lo contrario. Total de reclamaciones, quejas por usuario. Por ejemplo, MetLife tuvo 2,794. GNP, 2,593. Bancomer, 1,773. Y así. Para que lo chequen. Ahí lo pueden ver ustedes. Rápido, en unos segundos. Dice Rodrigo, que una pregunta. Le depositan su sueldo en Bancomer, pero le quita 20 pesos por cada depósito que le hacen. ¿Ese dinero lo recupera o qué beneficio tiene con ese descuento? Tendrías que checar por qué te están cobrando esos 20 pesos, ¿no? Manejo de cuenta, por disposición de efectivo, ¿por qué? Si es por alguna comisión o un cargo por algún servicio, pues no lo puedes recuperar. Si es algún ahorro programado, pues obviamente sí lo puedes recuperar. Tiene una deuda, dice José que tiene una deuda con Santander por 24 mil pesos, lleva un año sin depositarles. Lo amenazaron ya con demanda, quiere saber si su deuda se negocia con quita. Pues sí, sí se puede, pero ya no hay que perder más tiempo, mi estimado José, porque ya llevas un rato sin pagar. Habría que ver cuánto debes actualmente para poder calcular tu nivel de riesgo de demanda. Dice Iquera, hola, era. Dice una pregunta, debe una financiera y lo amenazaron con embargarlo. Lo hablan a su casa ofendiendo y llegaron con una patrulla. Órale, con patrulla y todo. Pues habría que ver cuánto debes y qué era y a qué financiera para poder más o menos calcular tu riesgo de demanda y saber qué hacer. En tu caso, lleva un atraso de 4 meses, nos comenta. Pero ¿cuánto les debes, mi estimado o estimada Iquera? ¿Cuánto dinero debes? Digo, pueden embargar, claro, es su derecho, pero tendrían que demandar. Y un juicio, como decíamos hace un rato, cuesta entre 8 y 12 mil pesos. Un juicio mercantil. Entonces tienen que invertir 8 o 12 mil pesos en demandar. Y si debe uno, pues no sé, menos de 20 mil pesos, pues es muy poco viable que los vayan a demandar. Porque pues es el juicio, ¿no? Lo que van a invertir en el juicio. Y luego, pues a lo mejor no recuperan los 20 mil. A lo mejor recuperan 8 y pues son los que se gastaron en el juicio o más. Entonces, no, le prestaron 9 mil, no te van a demandar por 9 mil pesos. Pero toma en cuenta lo que le decía yo hace rato a la otra persona que pedía asesoría. Pues al no pagar se van acumulando intereses ordinarios e intereses moratorios, los cuales van haciendo que crezca la deuda. Entonces, en algún punto, en algún momento, más o menos como en un año también, pues todos esos intereses van a hacer que la deuda ya sea muy alta y les convenga demandarte. Entonces hay que aprovechar ese tiempo, todo ese periodo de tiempo que tenemos antes de que se dé la demanda, pues buscar negociar la deuda para no llegar a un juicio, que lo ideal es negociar antes del juicio. Dice José que les debe 24,300 y lleva 13 meses de mora. Bueno, pues ya es una cantidad más o menos, se podría considerar ya con riesgo, es un riesgo muy bajo. 24,300 es un riesgo muy bajo de que te vayan a demandar, pero sí existe el riesgo. Entonces, mi estimado José, te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros para que podamos ayudarte a negociar esa deuda y que no tengas complicaciones de carácter judicial. Bueno, pues se acabó el programa. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Qué bueno. A mí me encantan sus comentarios donde nos ponen que les sirve la información. Eso nos agrada muchísimo porque quiere decir que el programa está funcionando. Los invito a que nos escuchen el próximo jueves. Próximo jueves de 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde. Y de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que Iquera, por ejemplo, debe 4,000 y le dicen que debe 40,000. No, tú checa tu contrato, Iquera, y ahí dice exactamente qué tasa de interés te están cobrando. Calcula esa tasa de interés en las mensualidades que llevas de atraso y con eso vas a saber cuánto debes exactamente. O, y este es un consejo que va para todos ustedes, ¿quieren saber cuánto deben realmente? Ingresen al Buró de Crédito. Ahí en el Buró de Crédito viene esa información directamente de sus acreedores, no de los cobradores. Eso viene directo del acreedor. Entonces, ingresen a www.burodecredito.com.mx. Sigan las indicaciones. Obtengan su reporte. Es gratis una vez al año. Obtengan su reporte y ahí va a decir cuánto le deben a sus acreedores en realidad. No lo que les dicen los cobradores. Muchos se van a dar cuenta, van a decir, ¡oy! No debo tanto. A mí el cobrador me decía que debo 70,000 y en realidad debo 20. ¿Sí? Porque así son los cobradores. También se inventan eso para que ustedes se sientan presionados y digan, no, si no pago ahorita, ahora te voy a deber millones y qué voy a hacer. No, la realidad es muy diferente. Entonces, siquiera, pues no pasa nada. Debes muy poco. Debe 4,000 pesos, o sea, es muy poco. No te van a demandar por esa suma, pero toma en cuenta que puede ser que en el futuro, con los intereses acumulados en un año, año y medio, pues ya podría ser que les resulte rentable el demandarte. Entonces hay que negociar antes de que eso suceda. Todas las personas que nos quieran contactar, bueno, es muy fácil. En la página web www.radiodd.org está un botón azul, que dice contáctanos y da el primer paso. Le dan clic y ahí nos pueden contactar. En Facebook entran a nuestro muro y también tenemos un botón para contacto para que igualmente puedan contactarnos. Y en Twitter, bueno, pues ahí está también la información, nuestros teléfonos, página web y todo el asunto, para que se puedan poner en contacto con nosotros y podamos ayudarles. Dice Iquera que con quién puede denunciar el asunto de que le están ofendiendo. Directamente ante la CONDUCEF, ingresa a www.conducef.gov.mx y ahí viene un apartado para hacer este tipo de denuncias por los malos tratos por parte de los despachos de cobranza, ¿sale? Bueno, cuídense muchísimo, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Nos esperamos el próximo programa. A mi productor Helmi le mando un abrazo y nuestro agradecimiento. Pasen excelente noche, muy feliz Día de Muertos. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta muy pronto.